Muy buenas tardes, metaleros y metaleras. Bienvenidos a otra tardecita más del Saboreo Metálico. Hola. Muy buenas tardes, Pani. Muy buenas tardes, señor Priego. Muy buenas tardes, Priego. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, hijo. Bueno, Pani, vamos a empezar, ¿no? Pues, tú vas a piñón, ¿eh, que yo? De piñón. Ahí. ¿Qué nos traes por ahí, chiquito? Bueno, venga. Vamos a empezar el segundo programita y a piñón fío, venga. Ya, del tirón. ¿Cómo habéis pasado la semana? Pues, muy bien. Muy bien. Hemos tenido una semanita de conciertito muy buena, tío. Sí, después, a lo largo del programa lo iremos comentando, ¿vale? Dentro de un rato vamos a empezar con un poquito de caña y ahora comentamos los conciertos. Ahí estamos. ¿Vale? Venga. Pues mira, vamos a empezar. Hoy vamos a empezar con un poquito de transmetal. Vamos a poner a Creator con el último disco, que es Order of Chaos, y el tema Workers. Y lo ponemos ya, ¿no? Lo ponemos ya, a piñón. What? Bueno, ¿qué, Prego? ¿Tenía ganas de escuchar Creator, no, hijo? Tenía ganas. Llevaba tiempo sin escuchar ya el nuevo disco, ¿eh? Pues ha molestado que vaya con tanta prisa, ¿no? Hombre, tío, a ver. Hay que hablar con la peña. Contamos unos chistes. Hay que hablar, no, hombre. Contamos unos chistecitos. Hay que hablar un poquito. Y yo, ¿cómo va el puente? ¿Cómo va claro. y todo, coño? Bien. ¿Tú crees que a los oyentes eso le importa? Hombre, crea un poquito de. De buen rollo, ¿no? Claro, más, ¿no? Que ni que el programa, ¿no? Qué movimiento de muñeca claro, tiene. Chica, que apañado solo de charmoreo metálico, claro. Que hablan de sus cosillas y todo. No, ahora me iba a enrollar, hombre. Ahora que cante Muspel. No, venga, fuera de coña. Esto que está sonando ya son los portugueses Muspel. Este fue su último. Qué vacilón el panel. su último álbum, Night Eternal. Y este es su temita homónimo, Night Eternal. La noche eterna, así que ya cuando tú quieras. Bueno, pues ahí quedó ese temita de los Muspel, muy guapo. Gracias, Priego, para variar, porque trae unos temacos muy guapos, muy guapos. Me da, tío. Música oscura de Niño Oscuro. Niño Oscuro trae temas oscuros. Claro. Y ahora vamos con musiquita algo menos oscura, pero también tiene su oscurillo. Vamos con el nuevo disco de Alice in Chains, que salió en agosto, que es uno de los mejores discos que han salido este año, a mi entender. Y vamos a dejar con el single Change My Brain, que le han dado una caña que te caga todo el año, han salido un montón de televisiones, un montón de sitios, nada más que poniendo el tema, los cansinos estos. Es que ve cuando la peña le da por algo que yo. Pero que el tema está muy guapo, ¿eh? Y vamos a dejar para que lo escuchéis, el tema Change My Brain de Alice in Chains, de su disco Black Gives Way, Black Gives Way to Blue. Venga, merece la pena escucharlo, vamos. Ahí quedó los Alice in Chains, ¿no? Tema muy guapo, ¿eh? Tema muy guapo. De verdad que recomiendo el disco a todo el mundo, ¿eh? Porque es un discazo que ha marcado la vuelta de... No me acuerdo de qué estado de eran de Estados Unidos, pero estadounidense. Venga. Bueno, vamos a otro tema, señores. Ahí estamos. Vamos a recordar un poquito, que si no recordamos nuestra página web, si no recordamos nuestro correo electrónico, pues la gente no podrá enviar peticiones. Como es normal. Y vamos a ver un poco la música, que está aquí el Happy Metal echando caña y nada más que escucho Happy Metal, tío. Eso te iba a decir, todo Happy Metal, ¿no? Ya que lo hablamos la semana pasada. Avantasia. Fantasia. El primer disco de Avantasia. Ese bueno. Proyecto es Happy Metal. Bueno, mira, vamos a ver. Recuérdanos el correo electrónico. Nuestro correo electrónico para que nos mandéis las peticiones y las sugerencias y peticiones de temas y críticas, que las aceptamos también, es salmorejometálico@gmail.com. Gmail de Google Mail, no Hotmail, que se puede confundir. ¿Y la página web? La página web donde podéis bajar todos los programas de Salmorejo Metálico y los podéis bajar también en formato podcast para iPod y demás. http://salmorejometálico.blip.tv salmorejometálico.blip.tv. Ahí para llevar a Salmorejo Metálico en tu bolsillo. Claro, en tu bolsillo. A ver si os animáis, que aunque seáis dos los que escucháis el programita, que hombre, envíéis algo, ¿no? Por lo menos que uno de los dos que nos mande un email. Claro, claro. Que no se corte, que lo envíe uno y el otro día, coño, este envía, voy a enviar yo también. Claro. Cualquier claro. tipo de tema de. O sea, que nos piden cualquier tema de cualquier estilo. Claro, que estamos aquí, estamos abiertos a todo, como podéis comprobar. Como, claro. De rock, de hard rock, de black metal, de trans metal, de lo que sea. Como si queréis contar un chiste, nosotros aquí lo ponemos, lo metimos en abierto. Ya está, chiste en Salmorejo Metálico. Claro, nos reímos aquí una amiguita y después escuchamos música. Y... Claro. Claro, tío. Bueno, vaya, vamos a seguir con el programilla, ¿no? Un poco, venga. Un poquito. Un poquito nada más, ¿eh? Venga, Pani. Venga, vamos al lío, un poquillo nada más. Vamos a seguir con Esquizo, ¿no? Vámonos. Es que estaba aquí yo flipándolo en colores con el tema. Bueno, vamos con Esquizo. Este grupo madrileño. Este grupo madrileño que. Ya me agarré ahí. Vale, eso, tío. Cabrón, venga. Que me corta. Que lo dicho, vamos ahí con Esquizo. Con su tercer disco. ¿Con quién? ¿Con quién? Esquizo. Ah. ¿Vale? Lo he dicho ya 20 veces. Que. La última noticia es que se han separado recientemente. Ya ni más Esquizo. Ya ni más Esquizo. Yo me alegro. Bien, yo también. ¿Sabes? Porque empezaron muy bien. Y vamos a poner. Para mí es la mejor canción del disco, es la que vamos a poner. El primer corte, que es Esquizofrénico. El último disco de tres. Bueno, los restos que quedaron de Sober. De Saratoga. De Saratoga y de XXL. Pues ahora son más restos todavía, están ya más esparramados todavía. ¿Sabes? Así que bueno, os vamos a dejar con este tema, Esquizofrénico de Esquizo. Bunny. Ahí quedó ese temita de... del quicho. De esquizofrénico. Ahí. Bueno, pues vamos ahora con un temita de Apocalíptica. Ya sabéis que es este grupo finlandés, que no utilizan guitarra eléctrica, utilizan celos y violines y paranoias de estas. Y... en concreto son tres celos y una batería. Gracias por aclararlo, Bunny. Vale, tres celos y una batería. Tres celos y una batería. Ya sabéis que en su disco pues, hacen participaciones con cantantes y todo este rollo, pero esta canción no canta nadie. Esta canción es instrumental, es apocalíptica. ¿Vale? Se llama Straw y es de su último álbum que han sacado hasta ahora, Worlds Collide. ¿Vale? Disfrutadlo. Ahí quedó el tema de Apocalíptica. Muy chulo, tío. Me ha gustado mucho el tema. Qué músico, ¿eh? Que son unos cracks, tío. Grandes músicos. Pueden tener discos mejores, discos peores, pero la originalidad y, la gracia y el arte no hay quien se lo quite. Claro. El ángel, tienen ángel. Y ahora vamos con otro que tiene mucho ángel y mucho ángel. Vamos con uno de los inventores, digamos, del sonido metalcore americano que está tan de moda ahora. Vamos con Killswitch Engage. Que con su último disco, que es homónimo con el nombre del grupo, Killswitch Engage, el disco se llama Killswitch Engage, y vamos con el tema Starting Over, que fue el que utilizaron para hacer su primer videoclip. Lo podéis ver por internet, que está muy chulo. El disco está muy bien y os dejamos aquí una pequeña prueba para que lo saboreéis. Pasamos de un extremo, yo creo que al otro extremo, casi, vamos. Porque después del metalcore de Killswitch Engage, vamos a ir, para mí, es de mi grupo favorito, la verdad, que son Therion, que son originales a más no poder, porque es un grupo que empezó haciendo death metal casi doom, ¿vale? A saco. Pero se han ido renovando de una manera impresionante. No tienen cantante fijo. En cada disco tienen cantante distinto. Estaba Mats Leven, estuvo haciendo un par de discos y se largó, tío. Un bozarrón que te caga. Se largó y después han ido cambiando vocalistas. Han hecho discos con coro. Y últimamente en cada disco meten meten orquesta, meten instrumentos de viento, bueno, de todo. Incluso en Wacken hacen los conciertos con la orquesta. Cuando tocan en Wacken siempre los montan allí los conciertos con una orquestilla, con varios violines y varias cosas, y hacen los conciertos muy, muy guapos. Esos son originales a más no poder. Bueno, vamos con el tema, porque si no nos vamos a enrollar demasiado. Pues el tema es Songs of the State of Time del Gothic Kabbalah. Su disco, para mí, el más gótico, como bien dice el disco. ¿Vale? Pero original a más no poder. Vamos con él. Inventor, leader, quedaron estos serios, impresionantes como siempre, Paní. Y ahora nos vamos con otro grupito que es de mis favoritos también. De estos que hacen de metal melódico, arroyo In Flames y toda esta peña. Y este temita es un pelín raro para su estilo, pero a mí me encanta, es muy oscuro. El tema se llama Inside of the Particle Storm. De su... Bien dicho. Aprende inglés, Winfriego. De su último disco hasta ahora, Fiction, de su último, porque están grabando uno y van a sacarlo ya mismo. Ahora van a sacar un DVD, que así podéis ver el adelanto en YouTube, porque el DVD tiene pinta de molar un huevo, ¿eh? La verdad es que no recuerdo el nombre ahora mismo del DVD, pero pinta muy, muy, muy, muy bien. Así que aquí os dejamos con el tema de Dar Tranquilito. Venga. Bueno, y aquí seguimos en la 93.4 de la FM con un temazo de el mejor grupo de trans metal de la historia. Digáis lo que digáis ustedes, y me da igual lo que me digáis, pero... No, no, estamos totalmente de acuerdo. Ahí estamos. Unanimidad. Porque vengan aquí los que digan Metallica o Slayer, que me iba a decir un insulto. Y vamos con el temita Fear de Testament, de su último disco de Formation of Damnation de 2008. ¿Qué discazo? ¿Qué discazo? Tenían de... Se han sacado de la manga y dice, ahí lo dejo. ¿Qué tenéis? Escucharlo. El disco se tenía que haber llamado Transmetal, ¿verdad? Pues sí, definición de Transmetal, pone abajo. Eso lo busca el diccionario, pues Transmetal, definición, Testament. Eso de verdad que es un discazo. Después de todos los problemas que tuvieron, de con el cáncer que tuvo Chavilly y todo lo demás. Y después de aquel disco que es The Gathering, que es acojonante. ¿Ese está considerado el mejor disco de transmetal o de heavy metal? Vamos a mí, yo creo que puede o ser de música. Puede ser mi disco favorito perfectamente. Pero vamos, que este no le va a la zaga, ¿eh? Así que vamos a dejar con el temita de Testament Fear de Formation of Damnation. Disappearing real. Después de este temazo de Testament, que vamos, que esto no hay palabras para decir lo que es este tema, porque vamos, es una cosa impresionante. Pues vámonos a la agenda de concierto, ¿no? Con nuestro himno, nuestra sintonía buen rollera. Porque es que inspira buen rollo. George Strait que inspira buen rollo. No es happy metal, pero da yo, buen rollo. Es distinto, y yo, porque este tío es un artista. Estamos aquí los tres bailando. ¿Qué? ¿Se nos escucha bailar? Pues bueno, vamos a comenzar la agenda de concierto. Vamos ahí, vamos quitando fechas, como es lógico, vamos quitando fechas de los conciertos ya celebrados, que ya vamos a hacer crónica luego, de algunos. Y una cosita, que ahora mismo está la agenda más cortita, pues como estamos en las fechas en las que se acercan y demás, claro. No actualizan ninguna sala, ni ninguna página web está actualizando giras. Así que básicamente la agenda de la semana pasada, un poquito más cortita y con una pequeña edición que hemos encontrado por ahí. Eso. Una gran noticia que vamos a decir ahora. Eso, estamos en temporada baja. Ahí estamos. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Con este mes de diciembre, que tenemos a Axis, que del cual pusimos un temita del último disco de la semana pasada, de Utopía. Que están el día 17 están en Madrid, en Ritmo de Compás, el día 18 en Sevilla, la Sala Q, el día 19 en Albacete. Todavía está por confirmar la sala, no se sabe, o sea, va a llegar el concierto y no sabes dónde van a tocar Albacete. No le tocamos yo, no le tocamos. Va a llegar así Albacete y dice, ¡Maquia! ¡Maquia! ¿Dónde toco? Total, ¿cómo se nos va la olla aquí? Corramos un tupido velo. Bueno, y terminan su gira el 20 de diciembre en Barcelona, la Sala Mephisto. Continúe, señor Prego. Bueno, después tenemos a los Living Colors, que tocan el 16 de diciembre en Terrassa, Barcelona, en la Sala Factoría de Arts, el 18 en Murcia, en el Auditorio, el 19 en San Sebastián y en la Sala Ixela, el 20 de diciembre en Santiago de Compostela, la Capitol, y el 21 en Madrid, en la Sala Heineken. Wasp. Tocan el 9 de diciembre en Barcelona, en la Sala Ramatas 2, 11 de diciembre Santiago, Sala Capitol A, 12 de diciembre en Madrid, La Riviera, 13 de diciembre en Bilbao, Rockstar Live. Y vamos a dar una pequeña noticia, cuando entramos el mes de enero, hemos descubierto a través de su MySpace que O Funquillo, ese gran grupo sevillano que son La Leche. Sí señor, sí señor. Van a reunir para una gira para su 10º aniversario. No se sabe todavía si van a sacar disco, si van a ser solamente los conciertos. ¿Y cómo no para la sintonía? Se no para la sintonía, no sé qué ha pasado. La verdad, me ha dejado esto... Pillello. Ahí está otra vez. Qué bien, hemos vuelto. Y por dónde llevo, vale, por Funquillo. Sí. Que decíamos que se han reunido para celebrar su 10º aniversario. Todavía no se sabe si van a sacar disco o si se van a quedar solamente... en estos conciertos, pero estarán el día 15 de enero en la Sala Q de Sevilla, que eso estará petadísimo, fijo. Eso fijo, pero fijo, vamos, eso es un concierto pues que pueda ir. El que pueda ir, y sobre todo el que le guste y no lo haya podido ver. Ahí está. Porque eso es inolvidable. Que ¿eh? Aproveche, y la Sala Q que se va a poner seguro, va a reventar. A reventar tiene seguro. Tiene que ser un buen concierto, ¿eh? Eso está claro. El 23 de enero de 2010 estarán también en la Sala Metrópoli de Córdoba, que también pilla más cerquita y es una buena oportunidad para verlo. 30 de enero en la Sala Industrial Coopera de Granada. Y en febrero estarán tocando el día 23 en la Sala Heineken de Madrid. Hombre, que no quiera ver o Funquillo es porque no le gusta o porque no le da la gana. Es lógico. O sea, porque más cerca y más facilidades que tienen para ver o Funquillo. Ahí estamos. Pues, imposible. Falta que vengan aquí, que ya han venido. Que ya han venido. Ya vinieron hace ya 5 o 6 años. Que hubo unos capullos tocando antes que ellos. Sí. Por ejemplo, tú, por ejemplo. El más gordo de todos. Ahí está. Con una camisa de fuego. Ay, qué guapa estaba la camisa de fuego. Me la compré para ese concierto nomás, ¿eh? Sí, señor. Oh, niño. Bueno, vamos a seguir, porque se nos va la olla de una manera impresionante. Seguimos con Europe, que en el mes de enero, el día 22 están en Madrid, en La Riviera, y el día 23 están en Barcelona, en La Ramada. Tenemos a Stratuario y a Mystic Prophecy, que lo tenemos el 15 de enero en Madrid, en La Riviera, el 16 en Bilbao, en la Rostra Light, y el 17 en Barcelona, en la Ramata 1. Killen estarán el 29 de enero en Sevilla, nunca me hartaré de hacer este chiste, en la Sala Adivante Hollander, con Confront Hate y Evolved, y el 30 de enero en Jerez de la Frontera, en Cádiz, en la Sala Half Rock. Solo falta que después del nombre de la sala ponga patrocinado por Chupito Jagermeister. Bueno, vamos con febrero, el mes de febrero. Tenemos a Evil, Mauer Bringer y The Fading, que están el día 4 en Barcelona, en la sala Be Cool. Be Water, my friend, no Be Cool. El día 5 en Madrid, en Rima y Compás. Y el día 7 están en Irún, en la sala Tunk. Pues tenemos a los Gamma Ray, a Freedom Calla, Secret de Fear. Lo tenemos el 12 de febrero en Pamplona, en la sala Totem. El 13 en la Riviera de Madrid. Y el 14 en Barcelona, en la sala Apolo. Overkill estarán el 19 de febrero en Barcelona, sala Salamandra 1. 20 de febrero en Bilbao, Santana 27. Y 21 de febrero en Madrid, sala Heineken. Y tenemos a los madrileños, los Escundef, que van a bajar un poquito aquí a Andalucía. El día 5 de febrero van a estar en la sala Q. Y el día 6 van a estar en Málaga, en la sala Vivero. Otra vez se para la sintonía. Y... El tema está cortado, tío, no sé por qué. Pues, no sé, imagínatelo. Le echaremos la culpa a otro, venga, seguimos. Seguimos con Grupaco. Grupaco no es ningún grupo que lo haya montado ningún Paco ni nada. Grupaco es una sección que hemos hecho dentro de la sección concierto. Que igual que la semana pasada son aquí, el 22 de junio en Madrid, en los Palacios de los Deportes, y el día 25 en Vitoria, en la Azkena Rock Festival. Y ahora vamos a hablar un poquito de los festivales. Digamos que en los que hablamos la semana pasada, en Graspop, Metal Meeting y Hellfest, no ha habido novedades esta semana. Si queréis escuchar los carteles, es muy fácil, metéis en internet salmoresmetallico.blip.tv y está el programita entero, lo escucháis y ahí están todos los grupos. Eso es. Vale, hay que como un señor ahí, ¿eh? Como un señor. Y mira la gente, ¿y por qué no lo decís ustedes? Porque ya lo hemos dicho. Ahí estamos, ¿no? Lo escucháis, veis el programita, hombre, para bajarlo por internet y eso, tío, que está muy guay. Está guay, que os reís de nosotros, que está guay. Podéis hacernos montajes y demás y todo, y ponernos sonidos de peo mientras hablamos y todo eso. Bueno, lo que en sí tiene novedad ha sido el festival de Wacken, ¿vale? El Wacken Open Air, que se celebrará el 5 o 7 de agosto en Wacken, en Alemania. Y llevan una semanita confirmando un grupo cada día. Y de hecho siguen confirmándolo, hasta van a seguir confirmándolo durante un tiempo. Si la semana pasada decíamos que estaban confirmados Immortal y Corvus Cora, esta semana han confirmado a Arch Enemy, Cannibal Corpse, Die Apocalyptischen Reiter. Tiene tela la cosa. Buen grupo, ¿eh? Es un buen grupo. Buen grupo. Vamos a traer un corte para la semana que viene. Para la semana que viene traemos un corte de los 10 bajos titulados. Egui, Stratovarius, The Devil's Blood y Udo. Schneider. Bueno, y vamos a hacer un poquito de crónica, ¿no? Digo yo. Ahí estamos, ha pasado unas crónicas de concierto. Y vamos a hablar ahora de Arch Enemy. Esperarse un segundito, ¿vale? Que me enchufe aquí. No pasa nada. Os dijimos la semana pasada que íbamos a hacer crónica, ¿no? Pues lo vamos a hacer. Ahí estamos, vamos a estrenar las crónicas. Porque el señorito Prego y aquí el Menda, el señor Pani, hemos tenido una semanita cargadilla. Nos hemos pegado una semanita a Salmorejo Metálico. Sí, señor. Hemos estado el miércoles, estuvimos en Arch Enemy, que tocaron con Abigail Williams y tocaron con Ángel La Patrida. Y el viernes, pues, estuvimos en el mini festival de Black Metal, por decirlo de esta manera, sí, era más o menos. Estuvimos con Nile, con Crisium, Grave, Corpus Mortales y Ulcerate. Sí. Y total, bueno, pues vamos a empezar hablando del concierto de Arch Enemy, que empezaron los Ángeles de la Patrida, que están en una forma que te caga, porque están los chavales. Ahí está sonando de fondo Arch Enemy, ¿vale? Del disco Burning Bridge, el tema Immortal, que es la leche. Vale, ambientarnos un poquito. Sí, señor. Bueno, pues como os iba diciendo, empezaron a tocar los Ángeles de la Patrida, que están en un momento de forma impresionante. Vamos, son bestiales en directo, tocan un thrash metal directo y muy bueno, muy bien hecho. Y de qué decir, bueno, que nos están representando ya por todo el mundo, porque como han fichado por Century Media, ahí estamos. Pues estaban celebrando de que fichaban por Century Media, o sea, están aquí de gira con Arch Enemy y Abigail Williams, que son... Están dando unos conciertazos que te cagas. Que son compañeros de discográfica, nuevos compañeros de discográfica. Eso es. Después de Ángelo Patrida... Subieron los Abigail Williams, que hacen un black metal, pelín seco, ¿no? Pero bueno, si son americanos, a mí me gustaron, ¿no? No son los Dimmu Borgir tampoco, ¿no? Pero tienen un rollo así. Lo que pasa es que tienen los teclados ampliados y... Ahí está. Son americanos. Que yo no he escuchado ninguna, la verdad, de las críticas que está viendo. Yo no pude ir al concierto, la verdad. No voy a hablar tampoco de nada que no he visto. Tampoco voy a poner la mano en el fuego por lo que yo lea en internet o yo lea por ahí, ¿no? Pero no he visto ni una crítica buena, ¿eh? A lo Abigail Gulin ni una. Hombre, ninguna, a mí personalmente no me Ni Funifa, es que no me supuso nada. Si te gusta el black metal, regular. Y si no te gusta y los bebos, pasa un poco desapercibido, ¿no? Pues lo tienes como de mero trámite. Hombre, a mí no es que no me guste el black metal, pero que... Yo he escuchado, porque tienen un disco y un EP anterior, una especie de demo con 5 temas, y a mí no me gustó nada. Yo dije, esto es... una puta mierda. Yo lo he escuchado y suena como muy forzado, ¿no? Sí, sí. Es decir, hey tío, vamos a montar un grupo. Ah, sí, venga, ¿de qué? De black metal. De black metal, que está de moda. Venga. ¿Y tú sabes hacer black metal? Yo escuché a Dimmu Borgir un día. Y venga, vamos a hacer black metal. Pero bueno, estuvieron decentes. Por cierto, que ahora de sí eso tenía el cantante, que yo. El cantante era como el de mi clan, pero mojeado. Con su pelo así raro al Carola, pero bueno, mira, vamos. No iban pintados tampoco, es que son americanos, es que americanos... Déjalo para trans metal y el metalcore y estas cosillas, ¿no? Que es lo suyo, es lo que saben hacer ellos. Pero bueno, lo dicho, eso fue un mero trámite para lo que vino después, porque lo que vino después con Arch Enemy fue apoteósico. Pues, yo qué sé, ha sido el mejor concierto de heavy metal que hemos visto en la sala Q. Vale. Empezó la cosilla chunga. No, para sí, que sí, que cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chunga, vamos sí. A rar, contá, tío, ¿qué vamos pasó? A voy a contar yo los problemas y luego el pan y diga cómo fue el concierto. Perfecto. ¿Vale? Porque mira, nada más entrar en la sala nos dicen que no se puede fumar. ¿Pero en ninguno de los tres conciertos? En ninguno. En la Virgen Santa. En ninguno de los tres. Bueno, tenía que salir a fumar, como en el curro. Ahí está. Y no podía salirte a fumar, porque hasta que no toquen Arch Enemy no puedes salirte. Eso es. Después ya buscando información, diciendo, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no nos dejan fumar? Y ya nos dijeron que no se podían hacer más cosas. Por ejemplo, no podía echarle foto con flash a la señora Ángela Glossow, no podía montarte en el escenario después tirarte a la peña, no podía buscarla después los cabrinos para echarte una foto, no podía fumar. ¿Qué va? ¿De diva va ahora la tía? De ¿no? diva, va de diva. Después estuvimos hablando, yo estuve con un coleguito hablando con el cantante de Ángel Lua Patrida, que están de gira con ellos, y dijeron que la tía, el grupo son de puta madre, los otros cuatro. Son ahí de está, puta madre. Ahí está el Ángel Patrida sonando de fondo, ¿eh? Ahí está. Eso es. Pero que la tía es idiota. La tía va de estrellita, va de... Eso tiene un camerino aparte, nos quieren que fumen en los camerinos contiguos, la tía va de... Me opongo firmemente a eso. Pero bueno, después se monta en el escenario y pan y... Pero bueno... No veas. Ya lo que musicalmente hablando fue apoteósico. Fue un concierto, metieron toda la tralla que tienen, todas las mejores canciones que tienen. Una preguntita, ¿en qué se centraron básicamente? ¿En el último disco? ¿En las versiones? No, en el último disco fueron un par de canciones. O sea que digamos, hicieron un repaso a la carrera, que no fue... Eso es, un repaso a la carrera, las mejores canciones del Doomsday Machine, del Rayo de Tyrant, de estos últimos discos, de los más antiguos. Tocaron hasta Ravenous, que Ravenous fue brutal. Impresionante. Cuando te tocan Ravenous, Wild Way Ray, Nemesis, My Apocalypse, bueno, Blue on Your Hand. Tocaron todo. Y después, pero bueno, lo mejor de todo que después se ponen los hermanos Hammond en un solo de guitarra, ¿vale? A doblar los dos un tapping, ¿sabes? Los dos doblando un tapping, sonando al unísono, Killio. Ah, vale. Doblando un tapping los dos, a la vez. El mismo tapping, y sonaba uno. Killio, yo eso no lo he visto en mi vida. Bueno, pero ya no están los hermanos tocando, sí, ¿no? Sí, está el hermano, ha vuelto. Ah, no sé, que volvió. No se hablan. Llevan dos años sin hablarse. Yo sé, yo creo que... Yo tenía entendido que se fue, o por lo menos tuvo un tiempo que se había ido. Se fue, ha vuelto, con el pelo cortado. Hizo el Doomsday Machine, lo hizo. Ese lo grabó. Y la gira se fue. Y después cuando en el Rayo de Tyrant volvió. Ha vuelto y se gira otra vez. No lo grabó el disco. No lo grabó. Pero sí hizo la gira. Ha vuelto después. Vale. Y vamos, la compenetración es impresionante entre los dos. Eso es. Pero no se hablan. Digna de ver. No se hablan. Lo que hace la gente por el money. Claro. Se están ahí por el money con tu hermano que no te habla, tocando ahí, poniendo pose. Mira qué feliz y qué contento estamos en el escenario. Yo no sé, para ensayar, yo no sé lo que hacen, pero... Yo no sé, pero es que no se miran. es que las cosas que no se miran y lo hacen perfecto, o sea. Porque son unos tíos, unos que, músicos. Porque son los que, músicos de la leche. Músicos de la leche, vamos. Que Michael Amo es un bichaco, el tío, es un bichaco. Impresionante. Hay que decir que los coros, o sea, sobre todo, más que los coros, los estribillos, Michael Amo ayudaba a Angela Glossow. Sobre todo en los estribillos, porque es que la voz a la pobrecilla es que no le llega, porque quiera o no, es una tía, es una mujer. ¿Vale? Machista. No es machista, es el tono de voz que tiene, es que no es otra cosa. Y para llegar a esos tonos de voz, pues necesita la voz de Michael Amo para que la acompañe, sobre todo los estribillos, donde tiene que poner un poco más durilla la voz. Entonces, como conclusión, que. Como conclusión, concertazo, eso está claro. Y ahora vamos a pasar a hablar del otro conciertito que vimos, ¿no? El concierto de Nile. Nile, eso es, señor. Pues bueno, pues el conciertito de Nile tocaron tocaron esto, tralla pura. Tralla para que lo conozca, pero bueno. Tocaron cuatro grupitos más. Tocaron los Corpus Mortales, que estuvieron bien. Sí, estuvo bien. De la metal de toda la vida, ¿no? De borrica tras borrica y... Pero tú sabes lo que pasa, Prego, que mucho de estos problemas que tenemos con los grupos de black metal y de metal, de estos que están empezando, es el sonido que hay en la sala, ¿vale? Pero el problema de la sala. El problema de la sala, y en este caso de la sala Q. O sea, que para el black metal yo lo siento mucho por la sala Q, porque está haciendo muy buen trabajo por los grupos que está trayendo, pero el sonido es una puñetera mierda. Sí. La mayoría de las veces. Yo no puedo estar más de acuerdo con vosotros, vamos. Yo siempre he dicho que yo he escuchado un concierto bien allí. Harley, un concierto con Harley. Claro, solamente. Harley, únicamente. Y el de Arch Enemy que hemos comentado, bueno, ese ha superado a Harley con creces. Hombre, claro, eso, pero vamos, que yo solamente he visto un concierto en sala que sonara bien. Mira que hemos visto Vader, que hemos visto, hombre, que hemos visto también mucho. Últimamente que con los grupos que están trayendo, y ni uno, tío, ni uno. Ni uno. Es que en la sala suena muy malamente. La acústica de la sala que... Y si van grupos de metal extremo, pues entonces ya... Pero contigo con eso hay que darle un aplauso a lo de la sala. Hombre, eso porque... sí. Una cosa es el sonido y otra cosa es la iniciativa que claro, tiene. Claro, porque la iniciativa que tiene en esta zona de España es que no se ve nada. Es que son los únicos que están trayendo giras internacionales claro, a Andalucía. Los únicos. Ya no estamos hablando ni de Sevilla, sino Andalucía. Claro. La Q, Industrial Coopera en Granada. Y punto. Cero, patatero más. Ya no te puede ir a ver más grupos en Andalucía. A lo mejor Sala Vivero se trae algún grupo de hardcore, que va más de ese rollo, que a lo mejor se traen algún grupillo de hardcore americano, pero quitando fuera. Eso, fuera, ¿eh? Ya está. Así que desde aquí, una crítica y un aplauso a la vez para la Sala Q. Y ahora le chillamos, fuera. Bueno, pues sigue Prego, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? La crónica. Después tocaron el otro grupo, como Grave. No, antes de... Primero fue Corpus Mortales, después fue Ulcerate, ¿no? Ulcerate. Ah. Al revés fue. No, de golpecito en la mesa, que suena vale, por la radio. Vale. No, que no me confunda, porque... Los Ulcerate que hacen un rollito mechuga y esto es un demo técnico, pero que a la media hora te aburre. Tú dices, coño... Ya vale. Pero bueno, está bien. Después salieron los Grey, que lo bordaron. Grey lo bordaron. Un poquillo el sonido, como hemos dicho, fallaron, pero... Siempre, el sonido estuvo mal en todos los conciertos. En todo, menos Line un poquito, pero vamos, también, que tampoco... Y los Grey, un rollo sin obituario, un día muy antiguo, a mí me gustaron mucho. A mí es un grupo que me gusta mucho, la verdad, porque tiene un rollo eso... Mm. Se parece mucho a obituario, pero también tienen... Bueno, tampoco hay muchos grupos del estilo, digamos. Vea, ¿no? Los Vea, antiguos, pues vamos. Después salieron los Crisium. Que si hubieran salido con una escopeta y se ponían a escopetando, no hubiera habido diferencia. Porque son tres hippies, son hermanos por lo visto, ¿no? Sí. Son tres hippies y salieron... Para mí fueron los triunfos de la noche, vamos. No sé, a mí me ponen Christian de cabeza de cartel y mejor que Nile, vamos, pero de calle, ¿eh? Yo lo siento por Nile, pero... Después salieron los Nile, claro, los Nile es lo que tienen, es un grupaco... Son técnicos a lo bestia, son claro. Cuatro musicazos. Para mí, George Collier, que es el mejor batería del mundo, en metal extremo para mí, claro. Que lo bordó. A mí lo bordó, George Collier tenía que haber salido un brazo de allí, porque... Pero claro, es que lo que tú no puedes hacer es en directo tocar una canción de 10 minutos, un cuarto de hora. Claro, eso es lo que pasa. Ahora, un decir, la batería de George Collier es más grande que una plaza toro, Guillermo. No vea que yo que tiene, estaba rodeado, tiene hasta una cafetera en la batería. Y unos en el microondas, ¿eh? No veas aquello. Impresionante, bueno. Son unos músicos de la leche, pero lo dicho, prego. No puede ser tú salir a tocar una canción que tiene de un título, tiene dos líneas, una frase de dos líneas, ¿sabes? De ja tiene por ahí el nombre de un temita, puedes leerlo. Déjalo, tío. Déjalo que tenga que... Un nota que fue por tabaco. Y se encontró un colega y dijo, vamos con ritual. Y venga. Y le faltaba la cabra y fueron a buscar al monte. Y... Muy bueno, muy bueno. Ese es el título de una canción. Después el disco era la... Más colegas que fueron. Más colegas y más cabras, se llama el disco. Colegas y cabras. No, hombre, lo he dicho. Es un grupo bastante bueno de metal extremo, pero lo siento, chicos, no se pueden tocar canciones de un cuarto de hora en un concierto de metal extremo. Ahí estamos. Porque aburre. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Y vale. dejarme hacer, pues, una vez que hemos terminado, dejarme hacer un poquito de propaganda, ¿no? Claro. Hombre, me gustaría decir que este sábado hemos montado unos pocos de grupo aquí en el pueblo y hemos montado un conciertito en el polígono El Barrero, ¿vale? Vamos a tocar... Cero, que es mi grupo. Vamos a tocar Inanición, el grupaco de Grinco de Cijano ahí, Caña y Tralla. Un saludo aquí al grupo si nos están escuchando. Toca también los colegas Humerta de aquí de la radio, los raperos, tocan Largo y Cuzo, tocan Insecure y creo que ya está. Ya sí, ya estamos. ¿Y has dicho día? El día 12 de diciembre, ¿vale? Este sábado de esta semana. Si queréis entrada, ¿vale? La entrada vale 3 euros. Que conste que los grupos no nos queremos llevar ni un duro de ahí. Estamos haciendo esto solamente por el hecho de poder montar un concierto grupo de Cijano. Ya que aquí las instituciones no apoyan nada, apoyan cero. El rock de Cijano y la música cijana en total. Hemos querido montar este festival. La entrada vale 3 euros, ¿vale? Y el dinero va íntegro a costearnos la nave... Y el equipo de sonido. Sí, sí, y las luces y el escenario y demás. Pero vamos a ver, con 3 euros que yo creo que no supone nada. Ahí estamos, podéis hacer botellón dentro, o sea, no hay ni barra ni leche. Es solamente, únicamente para la música, ¿vale? No va a hacer negocio nadie con eso. Simplemente queremos que la gente vaya y que disfrutéis de un concierto de los grupos de nuestra localidad. Hay que apoyar a los grupos estrianos de rock. Suena mal que yo lo diga, porque estoy en uno, pero... No, lo digo yo. Realmente, que yo no sé, realmente es que creo que hay que tener un apoyo que... Ya no solo de rock, sino digamos de algo más alternativo. Claro. Por eso hemos dicho también que contamos con los coleguitas, con el coleguita Limón y con el colega Pepe de Omerta. Y demás, y con Largo y con Cuzo, para que también estén ahí animando un poquito la noche. Claro. Si no nos apoyamos entre nosotros, el ayuntamiento no nos va a apoyar. Y vámonos, que nos estamos enrollando mucho, ¿no? Un pelín, ¿eh? Vamos a ir con un temita de la Cuna Coil, ¿no, Pani? Venga, vámonos con la Cuna Coil. Vamos a seguir con el programa ya, que nos hemos enrollado tela. Pues bueno, vámonos con el último trabajo de la Cuna Coil. El último que trabajo, que tiene sus más y sus menos. Más menos que más. Yo al final le he puesto el nombre del disco, pero yo le iba a poner el nombre de la canción y el nombre del disco, disco malo. Porque el disco... El disco es malo para perro. Me cago la más que malo es, ¿eh? Eso sí, el disco abre con una cacho de canción, que es la que vamos a poner. O sea, un temita que es muy bueno, que se llama Survive. Y su disco es Hollow Life, que es su último trabajo. Lo dicho, tiene poco más que este tema, ¿eh? Si no lo hubieran sacado el disco... Pues bueno. ¿Vale? Mejor. Ahí dejamos el disco, ¿vale? La Cuna Coil, Shallow Life, se llama el disco. Dale. We'll be right back. Quedó la cuna hoy, ¿vale? Una cosita, me voy a perdonar un momentito, un par de apuntes más respecto al concierto que hemos comentado que habrá este sábado en el Barrero. Si queréis entradas, como he dicho, valen 3 euros, las podéis pedir a la dirección de, a nuestra dirección de correo electrónico, salmoreometálico@gmail.com, ¿vale? Y lo siguiente, si pensáis venir con botellona, os agradeceríamos de verdad que la trajerais en botella de plástico, ¿vale? Que no metierais cristal en el concierto porque es más peligroso. ¿Sabes? Si se junta mucha gente, ya con el arco y demás, y luego a la hora de recogerlo también es mucho más fácil, ¿vale? Más chungo, está feo. Está feo. Bueno, pues aquí seguimos la 93.4 FM. Y le vamos con este grupito muy rápido porque ya está empezando. Este grupo granadino se llama Hora Zulú, su temita Andaluz de Nacimiento y su álbum Me Duele la Boca de Decirlo. Estuvieron tocando el otro día en Marinaleda. En Marinaleda, en Palo Palo. Palo Palo. Ahí quedó, ¿vale? Venga, pues vámonos. Siempre dictar como ellos, lo que escuchan es el salvar en fango. Critico a los que crean revolución. Ayudo a que Andalucía despierte de su letargo. Descupo a aquellos grupos que se creen que ya son algo. Por gustarle cuatro veces, te lo mejor de Carlos. Mostrarte a tu pesar que yo no soy uno de tantos. Que las rimas fáciles las de que en el barbulario. Que nunca forme parte de esa tribu de sectarios. Que yo no soy tu hermano ni vengo desde mi barrio. Que tengo una idea dentro, voy pasando de naciones, andaluz de nacimiento. Y en tu patria me cago cuando veo presumiendo a esos caciques a caballo por las ferias de mi pueblo. Sigo andando rápido y con una idea dentro, voy pasando de naciones y andaluz de nacimiento. Sigo andando rápido y con una idea dentro, pasando de naciones y andaluz de nacimiento. Haciendo de tripas corazón, tirando para adelante, retando a los críticos cínicos. Y probad conmigo, chicos, mala vida oscuro, aquel pal que el futuro os pico y palo. Día y de noche, palo y pico. Salgo andando rápido y con una idea dentro, pasando de naciones a la luz de nacimiento. Salgo andando rápido y con una idea dentro, pasando de naciones y a la luz de nacimiento. Y otra vez más en Vigo, yo soy testigo, aquí sigo, sí, con Dani y con Pablo, ya saben de lo que te hablo, hablo, hablo, hablo, hablo. Bueno, pues ahí quedó el tema de Hora Zulú. Y ahora vamos con algo un poquito más movidito, ¿no? Vamos con Nine Inch Nails, que me gusta mucho decir el nombre. El grupo mítico de la escena industrial de los 90, americano. Y os dejamos con su disco With Teeth. Y el tema de Hand That Feeds, ¿vale? Para que bailéis un poquito. Grupo que se ha separado recientemente y dieron un conciertazo en Los Ángeles de 3 horas y media, impresionante. Y ahí quedó. Y ahí queda su testamento en forma de unas pedazos de canciones y unos pedazos de disco. Y ahí nos fuimos nosotros, y yo, eso es para cogernos y matarnos. Ahí quedó el tema de Nine Inch Nails, ¿vale? Venga. We die just to fight in the name of the Holy. después de estos sonidos alternativos de Nine Inch Nails, vamos a cambiar total, radical, vamos a cambiar de estilo, vámonos a los años 80 con Barón Rojo. Este grupaco, esto sí que es un grupaco español, esto sí que es un grupaco. Que se han reunido ahora con la formación original. Con Sherpa. Con Sherpa y con Hermes a la batería. Ya era hora, ¿no? Claro. Aquí tocaron en FIA sin Sherpa y a mí me dejaron. Yo la verdad es que no soy muy seguido. Me dejaron más salvo de boca a mí, ¿eh? Yo no soy el más indicado para hablar de Barón Rojo. Vale. Bueno, pues, vámonos con el tema Incomunicación de uno de sus mejores discos de Volumen Brutal, ¿no? Vámonos. Venga, vamos, que se nos va el tiempo. Bueno, pues se nos va terminando nuestro segundo programa de Salmorejo Metálico, aquí en la 93.4 de la FM Radio. Y vamos a ir terminando, ¿no, Prego, con este temita de Amon Amarth, ¿no? Venga, sí, nos vamos a ir con su tema Sator, de su disco We Odin, or Your Side, para reventaros ya los cráneos y nos despedimos toda la semanita que viene, ¿vale? Pero antes, Bani... Eso mismo. Vamos a recordar que nos enviéis las peticiones a salmorejometálico@gmail.com y que os podéis descargar los programas en http://salmorejometálico.blip.tv. Podéis descargar los programas tipo podcast. Pues nos vamos hasta la semana que viene, ¿no, señores? Hasta la semana que viene. No,